La Hora Combo, una casa con pileta, patio y un perrito que ladra mucho pero bajito. Por FM Oriente 92.3 y Ender FM. Nuevo es este cielo, es nuevo para mí. Dos torres cayeron, lo siento por ti. En fin, no hay nada nuevo, ni más antiguo que el sol. Son dos pibes haciendo el amor. En las bocacalles, en un callejón. En la 9 de julio, en Rosario, en New York. Dame un beso en la boca y no me digas que no. Vas a ver que se pasa el dolor. No creo en casi nada que no salga del corazón. No me voy a cargar toda tu boludez. No da ni para conversación. Nuevo es ser viejo, nuevo es morir. Renacer cada día y volver a nuevo es increíble y también tradición. Vuelvo nuevo a tocar rock and roll. Amigas, amigos, tengan todos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos, por supuesto, la bienvenida, pase libre, a esto que es La Hora Combo por Oriente 92.3. Queremos decirles que nos vamos a quedar una hora con un montón de cosas, pero primero les decimos, pasen y oigan. Creo en casi nada que no salga del corazón. Toda tu boludez no da ni para conversación. Nueva es esta casa, es nueva para mí. Tampoco es tan nuevo vivir ya sin ti. De nuevo aquí en el barrio y los muchachos me ven. Vuelvo nuevo y empiezo otra vez. Vuelvo nuevo y me pierdo otra vez. Vuelvo nuevo y te quiero. Una vez más el estudio de la radio vuelve a llenarse de gente que nos deja aplausos, saludos, que nos revolea banderas. En el caso de la gente que pide por la presencia de Don Lorenzo, nos tira flores, como aquel actor que estrena una obra de teatro, pero que lo hace todas las semanas. Y justamente, hablando del hombre más sensual del FM, ahí lo tenemos en línea. ¿Cómo va, Juan? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo andan? Bien, bien, todo buenas tranquilo. Buenas tardes para todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gente que nos aplaude y que nos quiere muchísimo. Cosa sí, nos que... quiere muchísimo porque si no, no sé cómo nos aguantaría. Tal cual. Bueno, están soplando algunos vientos por acá por Ituzaingó, sí. Y aún no llueve. Esa es la no noticia. Me encantan las no noticias, quiero decirlo. Yo no entiendo este tiempo. De repente a la mañana aparece un poquito el sol, después al mediodía se nubla, ahora amanece lluvia. ¿Qué claro. sé yo? Bien. Está tan loco como la gente, ¿no? Sí, sí, es lo que me gusta mucho de estos momentos donde llueve y queda como una especie de olor. Es justamente eso, ese olor, ese gustito a tierra que se ha mojado es lo que me seduce muchísimo. Claro, porque después de haber agarrado un poco de sol, que se calentó la tierra, le viene el agüita encima. Claro. Y da ese olorcito especial. Claro. Salvo que te agarre cerca del Seance, ¿no? Exactamente. Juan, ¿te estás moviendo o algo así? Me escucho movimientos en la línea. No. Tranquilo. Ah, no, bueno, está bien. Era una percepción. No, porque estoy hablando del teléfono de línea, así que mucho movimiento. No. Salvo que sea... Que no lo tengo cerca de la base, ¿viste? Pero claro. No. Bueno. ¿Pero me escuchás bien? Yo te escucho bien. Con cierta sí. fritura extraña, no sé por qué. Bueno, no sé, yo tampoco no. Bueno, posiblemente... No sé por qué no estoy comiendo nada tampoco, ¿viste? Claro. Qué cosa rica, también otra cosa que me seduce es el olor a frito. Quiero contar que antes de venir para acá hoy, anduve de visita por la casa de mis padres y han tenido la deferencia de traerme hasta acá, hasta la radio. No... Sí, la verdad sí, que sí. Va a tener uno viejo de oro, ¿no? Fue además, yo realmente me sentí privilegiado. Al momento de mis padres sacar el auto, sentía que había un olorcito que para mí es cautivador. Yo quiero decirlo, sé que hay mucha gente que piensa igual que yo y que a veces le da pudor decir esto, pero creo que esta es la oportunidad para que finalmente salgan del closet y lo puedan decir. Amo el olor a nafta. Me parece algo hermoso el olor a nafta. Creo que es algo que hace creo bien. Creo que muchos tenemos esa predisposición hacia el olor a nafta. Nos claro. encanta. Lo único que tenemos miedo es prendernos fuego, ¿viste? No, eso desde ya, pero digo, es nos rico... Nos agarre la electricidad estática y nos haga miércoles. El olor es rico. Sí. Y acá quería abrir la puerta porque me parece que hoy da para hablar. digo, cada tanto, así como hemos hecho en su momento en Semanario Deforme el año pasado, el ranking de golosinas, con mucho éxito, cada tanto, yo no digo para hacerlo naturalmente todas las semanas porque no da, pero cada tanto hacer un pequeño campeonato de olores, es decir, de olores que nos gustan, ¿no? Y quizás rankear, si el público quiere llamar y salir al aire, justificar por qué le gusta ese olor determinado. Yo ya te puedo decir, el olor a nafta para mí rankea entre los primeros puestos. Sí, pero no sé si habría que ver la diferencia de la especial a la común, ¿viste? Claro. ¿Tendrán el mismo olor? Yo nunca me tomé el trabajo de oler las dos naftas. Claro. No, debería ser, me parece, como ocurrió allá en los 90 en los supermercados, que vos tenías el desafío de la gaseosa, donde vos tenías, por un lado, un vaso con una gaseosa muy conocida y otro vaso con su competidor directo. Entonces vos tomabas y ahí vos tenías que discernir cuál era la gaseosa quizás más popular. Sí, más que nada se hacía por el sabor a azúcar que tenían las gaseosas. Exactamente. O sea, estaban intentando vender gaseosa cero azúcar. Bien. La nafta entonces rankea, me parece, entre primeros puestos. ¿Qué otro olor te seduce, te cautiva, te genera cosas lindas? No digo olor a las fresias, las rosas. Digo, olores que no son quizás tan convencionales. No sé, lo que me molesta mucho es el olor de la soldadura eléctrica. Sí. Eso me molesta es mucho. Sí. ¿Viste que esas que hacen chispazo? Sí. El olor de la soldadura esa me molesta muchísimo. A mí el del vinagre lo odio profundamente, me genera un montón de sentimientos horribles, de tristeza, de sazón. Pero hay olores que por alguna razón son optimistas. Por ejemplo, el de un libro nuevo. Hace cosa de... Depende, porque vos sabés que hasta han inventado la tinta que viene con olor, ¿no? Claro, pero yo me refiero a los libros comunes. Sí, pero que... hay libros que se imprimen con ese tipo de tinta ahora. Claro. Ahora, el problema es si a vos si te gusta el olor del libro o es una mierda lo que escribieron, pero te compras el libro por el olor a la tinta. No, pueden ser libros que sean efectivamente una mierda, pero que el olor sea lindo. Por ejemplo, vos te compras un libro que no te gusta, como puede ser el libro de Fernando Iglesias, que se llama Es el peronismo, estúpido. Bueno, pero el libro debe ser, digamos, que no debe responder a verdades históricas y debe gorilearla bastante, pero el olor a nuevo debe ser atractivo. Pero tengo una cosa, Santi, esto que tiraste sobre la mesa para que lo conversemos. Sí, sobre las cartas en la mesa, ¿no? De los solares y lo estoy asociando con el libro. Claro. ¿Sabés con qué libro me compararía entonces? A ver. Si tenemos que hablar de olores. Sí. El de Doña Petrona y las comidas. Bueno, ese es un libro que me parece que constituye, como todo libro de cocina, una clara estafa al consumidor, porque es un libro que habla sobre recetas de tortas, de chipá, de pollo al horno con fritas, pero que el olor de las páginas no se corresponde con lo publicado. Entonces digo, ahí es donde Defensa del Consumidor tiene que, ¿no?, mediar un poquito en sí, el bueno, asunto. Sí, bueno, pero no te preocupes en el asunto, por ejemplo, con respecto al cine. Porque ya hay cines que están proyectando películas que en los momentos, por ejemplo, que hay un incendio, está oliendo el olor a la madera quemada. Yo no sé hasta qué punto es una ventaja eso, porque si vos estás viendo... No, el problema sería que justo están pasando una escena de esa y el cine se está quemando. Y claro, la gente se va a quedar piola sentada. ¡Qué realismo! Porque el gozo dice, ¡uy, qué realismo! Y no va a poder ni siquiera intentar salir porque ya se quemó. Sí, o por ejemplo, cuando en una comedia picaresca, como puede ser la de ¿Qué pasó ayer?, hay algún personaje que tiene que responder al llamado de la naturaleza y deja soltar un flato. Realmente yo no sé hasta qué punto es saludable ir al cine a disfrutar de ese olor, si es que es disfrutable, ¿no? Pero mira, hoy en día entre los muchachos es muy potable que se tiren uno y lo disfruten todo. Sobre todo diciéndole, che, degenerado, dejate de joder. Claro. Después, por ejemplo, otros olores que rankean. Tengo acá una lista, hice una listita cual sí. Supermercado. Después, en todo caso, vos... Hipermercado, bueno, interesante, cuando vas por distintas sesiones. Es ¿viste? Hermoso, el olor a... Es bárbaro eso. El olor a supermercado, acá yo le sumo un combo, justamente. Olor a supermercado... Y sonido de botellas cargándose en el changuito, de botellas de vidrio. Es muy lindo, tiene una cosa que me seduce. Mucha gente puede no entenderlo, no me importa, pero siento que lo quiero decir por radio. O sea, esto. Olor a supermercado, que yo no sé de qué es olor, me parece de envase, y de cosas así. Olor a supermercado más sonido. Otro día hacemos ranking de sonidos. ¿Cómo puede ser el de botellas de vidrio impactando de lleno en un changuito, ¿no? Cuando uno los pone. Santi. ¿Sí? Habla bien del olor de los supermercados, a ver si conseguimos algún anunciante chino. De eso se trata. No hable mal de los supermercados. Olores de tipos de café, por ejemplo. Ah, pero ¿sabes una cosa? Te digo que en el café hay gente que no sabe un pomo de café. Claro. ¿Te puedo dar alguna explicación? Por favor. Bueno. Mi madre tuvo un comercio en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando tres cuadras de Plaza de Mayo. Ah, ok. Yo pensé que no estamos hablando de tu infancia. No, estamos hablando de mi infancia. ¿Y por qué te voy a decir el olor del café? A ver. Y resulta que el comercio de mi madre estaba en la calle Piedras y Avenida Belgrano. Sí. ¿No? Y el segundo local de la misma vereda de mi madre era un señor que importaba el café de Brasil. Uy, qué bueno. Bueno, y ahí yo me enteré cómo era la cosa. Qué rico olor. Que mucha gente tener. No lo sabe. Porque el que mayormente compra el café en los supermercados, está comprando lo que se llama el café torrado. Está comprando el café puro. El café puro es muy fuerte y mucha gente no lo aguanta. Claro. Entonces no lo venden. Lo venden torrado. ¿Y cómo se hace el torrado? Café torrado. Bueno, el café torrado, ¿sabe cómo lo hacen? Sí. Lo meten en el horno con el café que tienen que tostar. Perdón, de fondo Juan Luis Guerra con su hit Ojalá que llueva café. Dale, mete el que quieras. Sí. Bueno, Sí. Pero sería más lindo que consiguieras una canción que es muy antigua, que se llama Moliendo Café. Bien. Pero el señor de Brasil que importaba café. Sí, bueno, te digo, bueno, importaba el café y él mismo tenía su máquina en el local a leña que tostaba el café. Oh. Y tenían que después, una vez que estaba tostado, que estaba caliente el café y qué sé yo, le echaban azúcar. Y ese café que vos ves, la capa esa negra que tiene cada terrón de café, eso es azúcar. Pero como es tan amargo, no se siente el sabor al azúcar. No se siente. Por eso le tenés que agregar azúcar. El que quiere tomar verdadero café, eso sí, lo va a pagar una fortuna, ¿eh? Tiene que ir al lugar donde lo muelen, como ser los famosas cafeterías antiguas, que todo el mundo conoce su nombre. Sí. Bueno, tiene que ir ahí y pedirse, si lo quiere probar, porque menos de eso no le van a vender, un cuartito de café tostado. Ajá. O sea que los granos de café tostado. Le van a dar los granos tostados nada más. Sin la porquería que le ponen después. Inclusive le ponen esa porquería para espesar un poco lo que es el gramaje de cuando lo ¿cómo que se llama? Lo ponen en la máquina para molerlo, ¿viste? Claro, esto es justamente Moliendo Café de Hugo Blanco y su conjunto. A ver. Exactamente. Palmas. Me parece que encontraste una de las versiones más antiguas de esa canción. Ahí está. Palmas, todo el mundo. Estuvo de mucha moda en los años 60 en Alemania esa canción. Pero tocada por alemanes, ¿eh? Esto que es español fue un hit en Alemania. No, esto no es español. Bueno, es español en el sentido de la letra, porque tiene una letra, pero en esa versión que tenés, bueno, está cantada. Yo lo asocio a España esto. No. Eso es coso, es de Ecuador o de Colombia, la canción. Bien. Esa, que son los dos países más cafeteros del mundo, como lo es también Brasil. Bueno, pero esto se está transformando en una clase de historia y este programa no es para eso, ¿viste? Bueno, la cuestión que si quieren tomar el verdadero café, vayan a un lugar donde lo muelen a la vista de ustedes y cómprense, aunque sea un cuartito de café tostado. Y después me dice, eso sí, muchos por el sabor fuerte no lo van a aguantar. Ah. Y es más, no hay que poner el agua hirviendo. El agua tiene que estar entre los 75 y 80 grados. Y se van a tomar un café que no saben ni lo que es ustedes el café. ¿Es un pecado ponerle leche a ese café? No, pero yo te diría en vez de leche, crema. directamente crema. Excelente. Me encanta. Yo me doy ese lujo cuando cobro el medio aguinaldo de mi jubilación en diciembre. Y ahí metes un cafelito, como dicen los españoles. Me compro el café tostado y me compro un potecito de crema que mi señora lo transforma en crema batida, ¿viste? Bien. Yo le sumaría a este ranking de olores. Sí. Cuando uno tiene la chance de subirse a un coche nuevo, el olor a coche nuevo es una caricia al alma. Ah, espectacular, sobre todo si olés los cueros nuevos de los asientos. Yo podría estar horas, pero tan solo oliendo cuero de asiento en un auto nuevo, claro. no me alcanzaría la nariz realmente. Y después tengo uno que realmente está, me parece que a la par de la nafta, el barniz. Qué cosa rica. Oh, el barniz. Cuando hay algo, yo cuando tuve que barnizar la puerta de mi casa. ¿Cómo que se llama? Lo que se pone para diluir el barniz. Puede ser el tiner, o puede ser el aguarrás. O el aguarrás. Sí. Qué olores hermosos que son eso también. Vos sabés que mientras te cuento esto, estoy mirando una suerte de pared de madera de aquí de adorno en la radio. Sí. Que en el verano del año 2016 o 17 lo barnicé y fue una experiencia pero religiosa. No, es espectacular, sí. Yo realmente sentía pero yo tengo acá en mi dormitorio, sí, en donde yo también tengo mi escritorio y todo eso, es un dormitorio que yo tengo aparte. Tengo el techo hecho de madera, ¿no? Y lo hice yo el techo. Ajá. Y lo barnicé y lo pinté, lo barnicé. Y está tipo color madera, ¿viste? Claro. Pero en el momento que lo barnizaba me quedaba todas las tardes acá. ¿Qué crees que te diga? ¡Qué buena onda! Sí, era como si estuviera drogándome, ¿viste? Sí, sí, sí, sin duda. O sea, no era con la gotita, ni con el pegamento, ni la bolsita, nada. Pero me tiraba un ratito acá en la cama, después con los días el olor de la menta se fue yendo, ¿no? Uno sentía, claro. Pero venía a hacer la siestita acá, a este dormitorio, y ponía la música suave y empezaba a sentir el olor de lo que le puse la madera, ¿viste? Porque sí. También hay que curarla la madera, ¿viste? Claro. Si querés que te dure, tenés que curarla. Claro. Ahí, no sé cómo se llama esos líquidos que se le ponen, qué sé yo. Lo que pasa es que uno, digamos, entra como en cierta psicodelia cuando huele el barniz. Yo siento que escucho música como esta, por ejemplo. Cuando me drogo con barniz pintando una madera. Sí, a ver. Yo siento esto. Me siento cual Lisa diciendo veo la música. No, pero eso parece una emisión captada por los que escuchan los ruidos del cielo. Claro. Parece más eso. ¿No te estarás comunicando con los extraterrestres mientras dormís? Así suena una capa de barniz. Sume Exacto. barniz a su vida, porque el barniz puede llevarte a un mundo maravilloso. Señor ST, si necesitan barnizar su casa, pasen por la mía, que les voy a indicar cómo se hace. Barniz. Sí, ¿habrá alguno que te Sume barniz a su vida? El barniz nunca te va a dejar. Porque aparte de eso, digamos, yo hace un año... Sí. Pinté una puerta del baño de mi casa con barniz y el olor sigue estando, no es que se disipó. Y eso que es un lugar ventilado. Que pintar una puerta con olor a barniz en el baño y que el olor a barniz se quede dentro del baño. Eso es extraordinario, no tenés que poner un ventilador para sacar el aire del ambiente en el baño. Puro barniz. Yo tengo un amigo que tuvo que poner una turbina en el baño. El barniz suena así y se vuelve espectacular, sí. Te digo una cosa, Santi. Ni él mismo se lo aguantaba. Claro. Tengo otra que es la madera cuando se está cortando. Y tengo uno que, digamos, naturalmente, cuando estoy, por ejemplo, con mi novia, se da mucho el esmalte de uñas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué cosa rica! ¿Y la acetona? ¡Ay, qué lindo olor de la acetona! Es espectacular. Espectacular, sí. Es espectacular. Así que les pedimos a nuestros oyentes y oyentas que, por favor, con esta música psicodélica que nos puede llevar... junto con los olores a lugares insospechados, nos llame por teléfono y que nos diga efectivamente cuáles son los olores que la transportan a un universo diferente. Que llame entonces al 4 4458-3949, 4458-3949, y que nos diga, por lo menos, tres olores preferidos, ¿no? Exacto. Así que, de esa manera entonces, abrimos entonces el programa, ¿te parece? Sí, abramos el programa. Hoy tendremos de todo, desde el Twitter de Perón hasta historias de ovnis, cómics y un montón de cosas más. Vamos a arrancar musicalmente con la banda del señor Mike Patton. Esto es Faith No More. La canción es Falling to Pieces. Nos quedamos aquí en la Hora Combo. Una hora de humor, ovnis, olores, peronismo y mucho más. Amigas, amigos, pasen y oigan. Every day. escuchamos a Faith No More. Esto es Falling to Pieces, la banda del señor Mike Patton sonando aquí en Oriente 92.3 y Bender FM, la radio que rompe la cuarta pared. Juan, ¿todo bien? ¿Estás allí en la estratosfera? Sí, estoy acá siguiendo, me enganché en otro crucero. Ah, como el otro día, ¿qué crucero? Sí, me enganché en uno que va hasta, ¿cómo que se llama? Las Mallorcas, ¿viste? Sí. De América a Las Mallorcas, me enganché con ese. Bien, bueno, perfecto. Y sí, porque estoy tratando de seguir el ejemplo de la jubilada norteamericana, a ver si puedo sobrevivir en los cruceros. Claro, pero voy a tener que hacer algo aparte de la guita que tengo que poner, porque con la jubilación mínima sabes que no puedo hacer nada. Claro. Tendré bueno. que hacer, qué sé yo, laburar de mozo o algo, pero por lo menos me dan un camarote tranquilo, me dan de morfar, tengo el servicio médico a bordo. Masaje en los pies. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Juan, ahora vamos con tu momento. Tengo la canción que pediste, ¿eh? Ah, fenómeno. Sí, porque así después hago un pequeño comentario, porque a raíz de lo que les voy a leer, uno asocia con cosas que le pasaron en el pasado, ¿viste? Bueno. Y esa canción me recuerda mucho a algo que me pasó. Muy bien, decimos entonces que aún queda pendiente la consigna del día de hoy para que la gente nos llame para hablar de ranking de olores, algo que tendremos muy de vez en cuando. Ranking de olores, tres olores que gustan mucho. Informal, aunque ellos deben estar escuchándome a los oyentes, sí. Que está prohibido hablar de la materia fecal, ¿eh? Claro, olores que sean... Sean gratos. Gratificantes, pero no vale decir las rosas, no, olores que no son tan quizás convencionales. Sí, tan conocidos que, sobre todo, por ejemplo, los de las flores, ¿quién no conoce el olor a las flores? Claro. ¿No? Acá hablamos de gente que pida, por ejemplo, enfáticamente, que exista un desodorante con olor a pollo al horno con fritas. Pero mirá que es muy jodido llevar debajo del brazo un desodorante con olor a pollo con fritas. No, pero desodorante de ambiente, no digo para el sobaco. Ah, desodorante de ambiente. Bueno, está bien, preferible oler eso en el baño que no el otro tipo de olor. Exactamente, quienes quieran participar nos pueden llamar al 4458-3949. Repetimos, para atentos y desatentos, 4458-3949. Llama, sale al aire y todo será felicidad, ¿eh? Muy bien. ¿Separamos y vamos con lo tuyo? Sí, poner la separación y ya largo. Tenemos la apertura tuya de Opposition. Muy bien. Ahí vamos entonces. Auspicia a John Lorry, jabón en polvo Opposition. Combo Tus Pensantis, el componente ideal para limpiar traidores a la patria. ¿Qué te pasa, Clarín? No, ¿qué te pasa, Clarín? Opposition es de baja espuma de verdad, no como otros productos que te venden. Al final te pinchan el globo y te llenan la casa de espuma. Con oportunidades de trabajo y progreso para todos. Por eso John Lorry usa Opposition, el único del mercado capaz de limpiar la mancha de los traidores a la patria. Todos los argentinos, de todas las argentinas. Opposition y... ¡La casa está en orden! Vermú con papas fritas y good show. Aquí estamos entonces con el momento de Don Lorenzo Lopinolo, el hombre más sensual del FM con, como todas las semanas, una historia para contar. Escúchame, Santi. Sí. Ya que pusiste el de Opposition, mi presentación esa, vamos a recordarle a los oyentes que mañana es 27 de octubre. Exactamente. O sea, van a faltar justo un año para el 27 de octubre del año que viene, donde vamos a tener que elegir a nuestro señor presidente. Exacto. Y mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de uno de los presidentes más importantes de la democracia, como lo ha sido Néstor Carlos Kirchner. Después voy a recomendar un libro justamente sobre él. Bueno, ¿largo entonces con lo mío? Adelante. Bueno, ahí vamos. Les voy a hablar, muchos creo que si conocen la historia de la fotografía, se inició más o menos en el año 1848, 1849, ¿no? Con los daguerretipos, que es un señor que se llamaba Daguerre, que fue el que inventó el primer sistema fotográfico, ¿no? Pero aparecieron después, con el tiempo, cosas raras. Sobre todo, a partir de 1861, cuando tal un William Mulmier, joyero de Boston, se hizo hacer un retrato que al revelar la fotografía descubrieron el rostro de un difunto a su lado, parado. A partir de entonces, estos personajes complementarios de las fotografías recibieron el nombre de extras. Por otra parte, el fotógrafo espiritista William Hope afirmaba haber hecho más de 2.500 fotos con extras a lo largo de sus 20 años de carrera. Sin embargo, la autenticidad de dichas fotos quedó mancillada por numerosas supercherías, como por ejemplo la broma del año 1917, que dos hermanitas inglesas de 10 y 16 años afirmaron con fotos haber encontrado hadas en su jardín. Sus testimonios concordaban a la perfección, y la versión fue aceptada durante 66 años, hasta que en 1983, ya con muchos años de edad, confesaron que era un montaje. Sin embargo, hay un determinado número de casos que no pueden explicarse por una sobreimpresión o por la manipulación de un negativo. Entre los casos más célebres de fantasmas tomados en fotografía, cabe mencionar la dama oscura de Ryan Hall en el condado de Norfolk, Inglaterra. Es el fantasma de Dorothy Walpole, con un vestido de brocado marrón, y se dice que no tiene ojos. En una cena oficial en Coventry, en el St. Miles Guildhall, en 1985, se inmortalizó una gran silueta con hábito de monje, cuya capucha ocultaba su rostro. Por último, también se fotografió a un personaje envuelto en una capa subiendo las escaleras de la Tulip en la Queen House de Greenwich. Y todas estas fotos han dado mucho que hablar. Algunos mediums, sin embargo, dicen ser capaces de imprimir imágenes en la película situada detrás de la cámara de fotos sin sin manipular ni el objetivo ni el obturador. O sea, sin tocar la máquina, ellos mirando la máquina podrían imprimir fotografías de ese tipo. Pero ahora lo que tenemos de raro, que en la parte moderna de esta historia, es que esa técnica la inició a principios del siglo XX Tomohichi Furakai, presidente del Instituto Metafísico de Japón. Furakai sometió a test a Madame Nakao, que era una famosa clarividente, colocando una máquina fotográfica en el fondo de un bolso, cuando fue revelada la placa, mostró la actividad psíquica de la medium. Fue Furakai quien inventó la expresión discúlpenme porque esta no la voy a saber expresarme muy bien, Tau Gou Chou Graphy, que significa impresión del pensamiento en la película fotográfica. O sea, si usted tiene poder de medium y hay una máquina de fotografía, si usted tiene tal poder, puede imprimir una imagen en la cinta fotográfica sin siquiera tocar la máquina. Y también dijo que según las personas que creen en este fenómeno, probablemente sea la canalización de los pensamientos de la persona que figura en la foto la que imprime la película. O sea que de alguna forma, el vamos a llamarlo el fantasma, porque hasta este momento no tenemos... o el espíritu, porque si es una cuestión espiritista vamos a hablar del espíritu. Vamos a decir que el espíritu, si se concentra en la mente del que está mirando la cámara, es el que trabaja para que su figura aparezca en la fotografía. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de este informe, ¿no? El negativo fue examinado, pero no se halló ninguna prueba de que hubiera sido trucado, o sea que era legítimo. En 1917, a los 18 años de edad, Bobby Cappell, una de las 20 mujeres de la base militar de Cromwell, al norte de Inglaterra, fue contratada como un chofer. Estamos hablando del tiempo de la Primera Guerra Mundial, en 1917. La base se encargaba de la formación de pilotos de hidroavión y daba alojamiento a unas 700 personas. Bobby Cappell, la señora, chofer auxiliar, veía con regularidad a Freddy Larson, mecánico, cuando iba al taller de mantenimiento de los vehículos. Hubo un solo accidente mortal en su grupo durante los 18 meses en que ella permaneció en servicio. El señor que falleció se llamaba, o el militar que falleció, se llamaba Freddy Jackson, que era un mecánico, y fue bruscamente golpeado por una hélice de avión, dentro del taller, en un arreglo que estaban haciendo. Cuando los miembros de la unidad posaron para la fotografía que conmemoraba la dispersión del taller de transporte, o sea, se iban a separar ya todo porque había terminado la guerra, sabían que faltaría una cara, que sería la de esta del fallecido. Pero no fue hasta más tarde cuando ella descubrió que el ausente estaba, en efecto, entre ellos en la última fila, detrás del cuarto hombre sobre la izquierda. Esta fotografía constituyó para ella un shock tan grande que no dijo nada, y reveló el misterio publicado en 1996, cuando tenía 97 años de edad. Bobby Capel contó: "No puedo creer que sea un truco. Primero, porque el fotógrafo no era de la base. No conocía a ninguno de nosotros y dejó la base inmediatamente después de hacer la fotografía. Y además, no sé cómo habría podido estar al corriente del accidente. Tampoco sé cómo pudo aparecer ese rostro al azar. Llevo muchos años pensando intensamente en el tema y no encuentro más que una sola explicación. Es la fotografía de un fantasma". Bueno, por suerte los negativos de ese hecho quedaron intactos. Y también el hecho fue relatado por Eigel Total Reality, que es el libro del general Victor de Godard, uno de los fundadores de la Real Royal Air Force, o sea, de la Fuerza Aérea Real de los británicos, ¿no? Bueno, ¿y a qué viene mi asociación a esto que acabo de leer? Que si bien no es una desaparición física, yo tengo una fotografía de cuando era joven, en la cual estoy con una joven que para mí era hermosísima, y después de un cierto tiempo de, como dicen ahora, de amigobio, me pateó. No tengo por qué negarlo. Me pateó y me dijo: "No, hasta acá llegamos. No va más". Pero cada vez que saco la fotografía de los papeles en los que tengo mis recuerdos, o busco alguna otra fotografía para algún libro que estoy escribiendo, cuando veo la foto, pienso, se me transformó en un fantasma esta señorita. Y qué mejor que para recordarla que un tema que le va a poner ahora Santi en el oídito. Vamos, Santi. I don't believe you, you're not the truth. No one could look at Esto era Roy Orbison haciendo un clásico, Pretty Woman. Ahora vamos a un pequeño bloque de noticias y en segundos mucho más humor en La Hora Combo. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Muy bien, vamos con algunas noticias ahora. Igual no era esta la cortina, no sé por qué puse esta. Vamos con la cortina habitual de noticias. Ahora sí, muy bien, mucho mejor. ¿Cuál, estás ahí? Estoy acá. Muy bien, nuestra cumbia noticiosa. Titulares en primera plana. Publica el destapeweb.com. Destrozan un monumento en homenaje a los desaparecidos y detenidos durante la última dictadura militar. Esto ocurre en San Miguel, frente al Palacio Municipal. Un nieto recuperado de San Miguel denunció en las redes sociales los destrozos que sufrió un monumento en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico-militar. A su vez, responsabilizó al intendente de Cambiemos, Jaime Méndez. Esto está pasando en la Plaza San Miguel, frente al Palacio Municipal. El monumento es un homenaje erigido el 17 del 11 de 2007 en memoria de todos los detenidos desaparecidos del distrito, en el que se encuentra el centro clandestino de detención Campo de Mayo, relató Guillermo Pérez Roisinblit en su cuenta de Twitter. Allí se ven unas placas que fueron violentadas y rotas. Hay cuatro placas, de las cuales una se ve totalmente destrozada. Y agregó, en el monumento la placa decía, en memoria de los militantes del campo nacional y popular detenidos desaparecidos en la región por el accionar de la dictadura militar de 1976 a 1983. Asimismo apuntó contra el gobierno municipal debido a que no se expresó al respecto y dijo, seguramente el comunicado en repudio del intendente Jaime Méndez no va a tardar en leerse y anunciar la reparación del monumento y la restauración de la placa homenaje, ¿no? Hasta ahora, por ahora, no hay nada. Bueno, yo te voy a dar una novedad que no sé si creo que el público la conozca porque el gobierno está tratando de que no se difunda. ¿Cuál? Dieron por clausurada la búsqueda del submarino. Sí, salió. ¿Imaginas que los familiares han montado en cólera, viste? Claro. Pero los han cagado bien cagado. Bien. ¿Otra cosa? Sí. ¿Hay algún festival o hubo algún festival en Vélez? ¿Sí, algún? ¿Algún festival en Vélez? ¿Vino a cantar alguien a Vélez? Que yo recuerde, no. ¿En estos días no? No, que yo me acuerdo. En Vélez no, que yo me acuerdo no. Bueno, porque acaba de difundirse una novedad, que por eso me gustaría si alguien sabe, si alguien vino a Vélez a cantar o qué sé yo, que el señor Macri ha usado el helicóptero oficial para llevar a la señora y a la hija al recital que se hacía en Vélez y que el helicóptero aterrizó en la cancha de All Boys porque no tenía otro espacio, otro lugar donde aterrizar. El más cercano era la cancha de All Boys. Y si hizo esto es porque ya tiene hasta terror de salir a la calle. Es muy probable que toda la gente que se quejaba de los usos del avión presidencial con Cristina, bueno, posiblemente levanten el grito en el cielo, ¿no? Eso suponemos, pero bueno. Tenemos más noticias, ¿eh? Guiño político del Papa, ¿Francisco al peronismo? Es pregunta, su mensaje sobre la unidad. El sumo pontífice compartió un particular mensaje en su cuenta de Twitter. En el marco del rearmado político de cara a las elecciones del 2019, el Papa Francisco compartió un particular mensaje en redes que podría significar un guiño político para el peronismo. San Pablo nos da un consejo muy práctico para conservar la unidad. Sopórtense mutuamente con amor, hashtag Santa Marta, fue el mensaje que el sumo pontífice compartió en su cuenta de Twitter. Esto ocurre, bueno, en un contexto tras la movilización en Luján, ¿no? Del sábado pasado. Discúlpame, pero me parece que si el Papa hizo ese Twitter, es un tremendo error político del Papa. ¿Por qué? Porque yo no voy a juntar en el peronismo a todos los traidores. Por más que el Papa me diga que se soporten con amor, habiendo sabido lo que ya pasó con esa gente y cómo nos están manipulando, que hasta aprobaron la parte del presupuesto para el año que viene, que todavía tiene que ir a senadores, pero ya en senadores va a salir como por un tubo. Es cierto, ¿qué me vienen a mí con el coso? Para mí que no salió del Papa eso. Sí, sí, se publicó recién, lo estoy viendo en las redes oficiales del Papa. Lo que pasa es que hay que, bueno, es un debate de puertas para dentro del peronismo. No, pero eso sería patear, entre qué peronismo quieren hacer contra el Papa, porque acá hay mucha gente que es peronista que no quiere saber nada de esa unión. Bueno, pero esa unión, los traidores afuera del partido. Tras esto ocurre, hay que decir, tras la movilización a Luján, Francisco fue criticado por los medios de comunicación al señalar que apoyaba el reclamo. Recordemos que esto fue el fin de semana pasado, donde el partido justicialista, junto con una parte de la Iglesia Católica, armaron un enorme acto donde convocaron a 1,000,000 de personas bajo una consigna que fue muy clara. Fue la consigna de paz, pan y trabajo, para pedirle un cambio de rumbo al gobierno nacional. Decime. Santi, hay que ser muy boludo para no saber que Cambiemos lo odia al Papa. Por supuesto. Y entonces, ¿qué mejor forma de tirarle mierda? ¿Cómo que se llama? Ahora no me sale. Cuando se va de embajador a otro país. La carrera que hace el embajador, ¿cómo se llama? Diplomática. Diplomático. Es muy forma de diplomática de tirarle mierda encima al Papa. Sí, es muy probable. Y sí. Si yo con el Papa que tengo estoy re contento. Claro. Porque es uno de los papas que camina más en el mundo y se preocupa por la gente. A pesar de que nunca me ha gustado el papado, a pesar de ser católico, porque siempre han sido unos hijos de puta, ¿no es cierto?, con la guita que tiene la iglesia. Y acá tendría que haber la separación de la iglesia del Estado. Yo creo que no es momento para militar eso ahora, Juan, porque me parece que hoy por hoy hay un sector que lo que está haciendo es movilizar eso para promover la desunión de la Iglesia de Estado, en un contexto donde el sector peronista y el sector opositor hoy por hoy tiene que convencer a mucha gente en un país donde las mayorías, nos guste o no, son católicas. O sea, todos esos reclamos se pueden dar se pueden dar perfectamente, así cierro. Esperá, Juan, déjame cerrar esto. Se pueden dar perfectamente cuando haya un gobierno popular. Hoy la separación, para mí, Iglesia y Estado, no es prioridad. La prioridad, sin embargo, es ganar sí 2019. Prioridad. No hay otra cosa. Yo te digo que sí que es prioridad porque apoyan a todos los señores feudales de las provincias del interior. Si no, no estaría pasando. ¿Y cómo están tratando a la gente en el interior? ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de la Iglesia Argentina. De vuelta. Y te digo una cosa, el caudal de gente católica, hay mucho caudal de gente católica, pero ¿por qué no lo vemos en la iglesia y vemos que cada vez pierden más fieles en la iglesia? Ah, bueno, es un debate ya propio de la iglesia. No, es un debate, es una realidad, ¿no? Sí, es un debate. Sí, es una realidad, pero eso lo tiene que debatir la iglesia. En lo que respecta al campo popular, hay algo que no hay que hacer: no piantar votos en un país donde la mayoría, no guste o no, es católica. Esa es la realidad. Mi opinión pero no personal. No vas a piantar voto con que digas que no te gusta la religión. Sí, créeme que sí. ¿Pero de qué? De un 10% de la población argentina. Y eso te lo aseguro entre un escribano. Se necesitan. Si no recorriste el interior y ves cómo está viviendo la gente y lo que hacen los que están al frente de las iglesias en el interior del país, y bueno, ¿qué querés que te diga? El tema, Juan, es que se necesitan todos los votos, ¿eh? Nosotros no podemos decir, no, estos que no nos voten. Pero los votos no van a venir de parte de la iglesia. Van a venir del popular. Ah, por supuesto, pero el popular en su mayoría. Van a venir de todos aquellos docentes que también votaron a este señor porque les prometió algo. Totalmente. Y aquel que lo llega a votar de nuevo, la verdad que tiene que ser un imbécil. Y que me disculpen, y no que no me digan, no se puede hablar mal de la gente porque tiene su creencia. No, fueron imbéciles y van a seguir siendo imbéciles. Porque el que no ve cómo se está entregando la nación es realmente un. Seguimos, si no se nos va el programa, Juan. Sí. Decíamos que el mensaje del Papa aparece, decíamos, la misma semana donde se amplió la mesa del Partido Justicialista después de sumar a los sindicalistas Hugo Moyano y Ricardo Piñanelli, mientras que ayer el diputado Felipe Solá y el ex integrante de la CGT Héctor Daer se plegaron a ese espacio de unión. Esa es la noticia. Hay unidad, pareciera, pero falta mucho para que lleguen las elecciones, pero hay un intento para armar un conglomerado electoral que pueda hacerle frente al gobierno de Cambiemos. Esa es la noticia. Te voy a tirar otra. Adelante. ¿Sabés quién le dio instrucción a los inspectores de lo que antes era la AFIP? A ver. El comandante en jefe del ejército. Claro. Listo. Paremos ahí, no hablemos más nada. Clarísimo. Tengo otra, otra noticia. Sí, dale. Es de Bonafini. Si Pichetto quiere echar a los inmigrantes, vos que hablaste de traidores, tendríamos que haber echado a sus padres. Acerca del rumbo de la economía, la titular de Madres de Plaza de Mayo sostuvo que Macri está haciendo lo mismo que Menem, pero más brutalmente. La titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, cruzó al senador Miguel Ángel Pichetto por sus declaraciones en contra de los extranjeros. No serían las primeras, ¿eh? Dijo, si él quiere echar a los inmigrantes, entonces habría que haber echado a sus padres. Pichetto había pedido que los inmigrantes capturados en medio de la represión fuera del Congreso por el voto del presupuesto sean enviados a sus países de origen. En un país serio eso ocurriría, sostuvo. Claro, pero, qué sabes, sé yo. ¿Sabés qué, Santi? Eso sería echar a todos los tanos, como le decimos nosotros antiguamente, en la misma bolsa. Y no, no todos fueron iguales. Si tenemos la desgracia de que los Macri sean descendientes de los mafiosos italianos, y bueno, mala suerte. Pero tenemos muy buenos tanos que inclusive han estado al frente de bienes empresas que trataban muy bien a su gente. Así que no los podemos echar a todos en la misma bolsa. Le sumo lo esto. Que sí que estoy de acuerdo, que habría que darle una patada en el orto y rajarlo a todos aquellos que no se sienten argentinos. Porque aquel que es extranjero y no tomó la ciudadanía argentina es un sorete. Claro. Y se lo digo así a todos los que están escuchando ahora. Yo sé que voy a tener muchas críticas por esto. Porque si vos no sentís a la Argentina como tu país, rajá, andate de vuelta a tu país y tratá de vivir como están viviendo en tu país. Le sumo esto. Eve de Bonafini subrayó que Macri está haciendo lo mismo que Menem, pero más brutalmente advirtió con respecto al tarifazo. Dijo, no pienso pagar la boleta de gas. Además reflexionó sobre la unidad de la dirigencia política y dijo, no somos capaces de hacer una marcha unificada, y elogió a la expresidenta y sostuvo, Cristina Kirchner es la única candidata posible, aunque le pidió que la gente necesita verla un poco más. Esas son las noticias, son las nos quedan 5 o 6 minutitos, separamos un poco de música y en instantes, ¿te parece que volvamos? ¿No tenés problema que te deje ahora solito ya? Sí, sí, ningún problema. ¿Por qué? ¿A dónde te estás yendo? No, porque acabo de escuchar que están hablando en el living. Sí. Y me ha caído una visita que quiero hablar con ella antes que se vaya, ¿viste? Juan, te mando un abrazo gigantesco. Así que le pido disculpas a los oyentes. No, por favor. Sí, muchas veces me pongo nervioso, pero ante las injusticias. No doy más. Está muy bien. ¿Qué le voy a hacer? No doy más. Chao, bueno, Santi. Abrazo, Juan. Gracias, nos vemos como siempre. El próximo viernes. Dale. Y a los oyentes, señores. O señoras y señores, como corresponde ahora, por favor, les seguimos dando las gracias porque nos siguen por FM Oriente todos los viernes. Ahora soy Juan. Ahora soy Juan. Chao, chao. Adiós. Ahí pasaba el hombre más sensual del FM, nuestro querido amigo Don Lorenzo Lopinolo, pasional como él suele serlo, compartiendo un poco las noticias del día de hoy. Ahora pasamos un poco a los datos del clima, tiempo para saber, bueno, dónde estamos parados, cómo, de qué manera y demás. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 5 de la tarde y la temperatura 53, es de 22 grados. Y la humedad 320%, llueve y hace calor, es una cosa que no se puede soportar. Te ponemos siempre al día. Down with a high speed attitude, I'm a feeling kinda high, I'm a feeling kinda low, I feel so, I don't know, like a fast food, someone's popped my latte and I'm just not in the mood, need a little bit of this, need a little bit of that, some chit chat, and that's why I'm the dude, I got a feeling, something's wrong, I got your number, and then it's gone, I got a feeling, something's whack. Before I count to three, you're here with me. Before the blues attack. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. Without you, girl, the future's bleak. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I want you by my side. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. You're gonna date inside the week. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I'm feeling good inside. When lady love get dressed in black and I'm dancing in my shoes, tryna pull me to the left, tryna pull me to the right, I just might sit tight, stay in my groove. I'm tired of people on my back making offers I can't refuse. I know that they believe I'm on my knees, but I know I won't ever lose. Yeah, I got a feeling something's wrong. I got your number and then it's gone. I got a got a feeling that something's whack. Before I count to three, y'all here with me before the blues attack. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. Without you, girl, the future's bleak. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I want you by my side. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. You got a day, it's like a week. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I'm feeling good inside. Twisted nation, mixed the generation. We don't need no education. The rhythm that you're giving me is changing my life. And baby, if you said, I'd say, ha-ha. No feeling, ceiling, only thing wheeling. You're giving a religion for me to believe. And so rock me, shock me, any way you know. But I guess I kinda like the status quo. Got a feeling, something's wrong. Dialed your number, and then it's gone. Got a feeling, something's whack. Before I count to three, you're here with me before the blues attack. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. Without you, girl, the future's bleak. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I want you by my side. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. You got a day, it's like a week. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. I'm feeling good inside. Hip hip to hip, cheek cheek to cheek. Without you, girl, the future's bleak. Y de esta manera, amigas, amigos, declaramos abiertamente el comienzo del fin de semana. Nos quedan muy pocos minutos, pero antes de irnos y que llegue la gente de Deja que el viento sople en Oriente y en Vender Colección Gapul, compartimos brevemente una noticia sobre cómics, sobre estas cosas que nos gustan tanto, que tienen que ver con el universo Marvel, del cual siempre hablamos muchísimo. La verdad que la noticia... ¿Es la no noticia? Puede ser. Es una publicación de los directores de la nueva película de Los Vengadores, que va a estar llegando el año que viene. Pero ¿qué pasa? No es una publicación donde el contenido se pueda ver. Ahí va la noticia. Lo publica sensacine.com y es Vengadores 4, película sobre la cual no hay demasiada información. Los fans de Marvel están trabajando muy duro para descifrar el póster de la foto de los hermanos Russo. Los hermanos Russo son los directores de Avengers Infinity War, que aparentemente publicaron una foto donde uno de ellos dos está mirando una especie de tablet o computadora donde ahí estaría el póster de la película, pero como está tan lejos no se ve. Y un grupo de nerds lo que están haciendo es agarrando la imagen, ampliándola y queriendo descifrar a ver qué es lo que aparece. No se ve nada, pero vamos a compartir la noticia. La imagen que compartieron los directores de la película ha sido el germen de numerosas teorías sobre los mensajes que oculta. Esto también podría llamarse sección gente al pedo, ¿no? Pero vamos allá. Para los fans entregados, los del universo de Marvel, es esta noticia. Si tenías algún resquicio de duda sobre esto es porque no has seguido a fondo el trabajo de investigación que están realizando con la misteriosa imagen que Joe y Anthony Russo publicaron en redes sociales. Los directores de Vengadores 4 compartieron hace semanas una fotografía en blanco y negro en la que uno de ellos aparece sentado en medio de un set de rodaje mirando su computadora. Las cabezas de los seguidores de La Casa de las Ideas comenzaron inmediatamente a trabajar a toda máquina para averiguar el posible mensaje que los realizadores estaban intentando enviarles. Y la investigación continúa. Ahora, una de las imágenes que aparecen dentro de la foto y que están situadas delante de Joe Russo han acaparado toda la atención, porque muchos dan por sentado que se trata del póster de Vengadores 4 y están trabajando muy duro para poder descifrarlo. La verdad que no se ve nada en esta imagen, ¿no? Es como, es una imagen acercada de una tablet a más no poder, pero que no se ve, no hay nada. En Reddit, que es una red social, hay diferentes versiones de lo que ve cada persona en su supuesto póster, pero tratando la imagen han conseguido ver algunas figuras en él. Por ejemplo, a la Capitana Marvel, a Nebula, Thanos y el increíble Hulk. Todo esto supuestamente se ve en esta imagen que no se puede llegar a discernir absolutamente nada. Pero bueno, la realidad y el dato fehaciente es que Avengers 4, que aún no tiene nombre, va a llegar a la Argentina el 3 de mayo de 2019. Pero antes va a estar llegando la película Capitana Marvel, que completa de alguna manera la saga. Amigas, amigos, ahora sí, nosotros nos retiramos porque son ya, es la hora de irnos, pero teníamos ganas de despedirnos con una canción nueva. Solemos irnos con música de los 80, pero esta vez le vamos a dar la oportunidad, si es que hay que dársela o si no la tiene absolutamente merecida, al gran Sir Paul McCartney, el ex Beatle, que este año ha lanzado un nuevo disco y que por supuesto merece ser escuchado. La canción con la cual nos vamos es Come to Me de Paul McCartney, y así declaramos el fin de semana. Ha estado en la producción Francisco Bueno, Don Lorenzo Lopinolo, como siempre, desde algún lugar en el éter. Mi nombre es Santiago Alonso y será hasta la próxima semana por Oriente 92.3 y por Vender FM. Esto fue La Hora Combo y nos vamos con Paul McCartney. Amigas, amigos, gracias por venir, gracias por estar. Chau. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? Come on to me, will I come on to you?